la victoria para mí. Al tu lado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Mama.